Y nuestro invitado se trata de John Solís Rodríguez. Él nos acompaña en esta mañana para hablar sobre La Muerte Enamorada y otros delirios. Este es un trabajo que nos va a presentar este 19 de octubre a partir de las 7 de la noche. Bueno, John ha escrito ya dos libros anteriores que hace memoria de cuentos y leyendas. Mientras que el presente se trata de una recopilación de cuentos, relatos y micro relatos. Cuatro de ellos han sido ya ganadores de menciones y premios internacionales. ¿Cómo estás, John? Bienvenido acá a Zona Cultura. Qué gusto que nos puedas acompañar. Gracias, es un verdadero honor estar con ustedes. Un saludo cordial a toda su audiencia y pues mil gracias por este espacio. La Muerte Enamorada y otros delirios, así se titula este libro que ya nosotros le hacemos la invitación para que usted pueda ser parte de esta presentación. Será en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muerte es uno de los temas que está presente en la humanidad desde que la misma humanidad ha tenido conciencia de su propia realidad. En este caso, ¿cómo es que a John le ha atrapado este tema para hacerla la protagonista de esta obra? Gracias. Bueno, la muerte convive con la vida, es parte de la vida y hay muchas formas de morir, ¿no? Yo pienso que una de esas formas es un dolor muy grande que se asemeje a la muerte y la muerte misma, es decir, que nos estos quiebres que tiene la vida, que nos hacen empezar de nuevo, que nos hacen retomar las cosas, que son como pequeñas muertes. Esos golpes tan fuertes en la vida que, por ejemplo, el poeta César Vallejo menciona en uno de sus poemas, ¿no? Hay golpes tan fuertes, tan duros, yo no sé. Esta es la idea de la muerte enamorada, es decir, la muerte que convive con el amor y con la vida en nuestra cotidianidad, en todas las formas. Ahora, para las personas siempre... Incluso yo consideraría que aún sigue siendo un tabú la muerte en nuestra sociedad, de manera especial nuestra sociedad que todavía mantenemos algunas cosas muy cerradas, ¿no? Este libro nos hace un poco acercarnos a la muerte en el sentido de ser conscientes de que eso es lo más natural y que como le pasó a alguien puede también pasarnos a nosotros. Así es la muerte que convive con el amor y con la eternidad en historias, ¿no? Es decir, historias cotidianas, historias fantásticas también, historias de amor, historias de vida, historias de muerte. De alguna forma se llama La Muerte Enamorada porque es el título de uno de los cuentos y es el eje conductor de estas historias, es decir, historias en las que se entrelaza el amor, la muerte y la vida. Por ejemplo, hay historias de la frontera. Yo trabajé, tuve la experiencia de participar en un proyecto, el registro ampliado, en el que se registraba, valga la redundancia, a las personas de Colombia, los refugiados. Entonces conocí muchas historias de refugiados que tenían que ver con el sicariato, con la guerrilla, etcétera, con las que convivía nuestro país de un modo muy soterrado, escondido, distante, porque era en Colombia, por ejemplo. De ahí pues son otras historias de mi propia vida cuando era estudiante en la universidad, otras historias que tienen que ver con la cotidianidad que yo veo de los ecuatorianos, también con la migración. De hecho, uno de estos cuentos que se llama Cuatro Maletas tiene que ver con la migración, con esa realidad que se crean muchas veces los migrantes en el exterior y que cuando llegan acá al Ecuador se encuentran con otra cosa. Cuando tú nos estás contando, claro, ¿no? Uh-huh. Esos escenarios de donde un poco han empezado a salir cada una de estas historias presentes en tu libro, y tú también nos señalas sobre estas pequeñas, no diferentes muertes, no pequeñas muertes, que no necesariamente hablamos de la muerte física. ¿Este libro podría ser un trabajo que pueda generar en el lector una capacidad de resiliencia? Sí, puede ser, porque, por ejemplo, hay historias acerca del terremoto. Ahí en Manabí, pues yo estuve ahí, mis padres viven allá, tuve, un encuentro muy cercano con la muerte que no se llegó a concretar. Por eso es que precisamente para mí me provocó esta serie de reflexiones acerca de la muerte y su presencia de muchas formas en la vida cotidiana, y también la forma de enfrentarla, ¿no? La forma que los seres humanos tenemos de enfrentar esos golpes tan fuertes, tan duros, como es la muerte de alguien que queremos o la muerte misma, de un modo, de alguna forma natural, de alguna forma particular de cada uno, ¿no? Entonces, una de las formas que yo estoy proponiendo, pues, de entender esta dualidad de la vida y muerte es con la creatividad, con la reflexión, y yo lo que propongo es, en este libro, una serie de historias que tienen que ver con, básicamente, encuentros creativos con la muerte, y también, pues, con el amor. Ahora, ya a criterio tuyo, lejos de John Solís como el escritor, como la persona creadora de estos relatos, sino más bien al John Solís como periodista, como persona que ha estado en diferentes escenarios y ha podido conocer estas realidades. Culturalmente, la muerte tiene diferentes interpretaciones de acuerdo a cada una de las sociedades. Por ejemplo, tú nos señalabas en el caso de Frontera. ¿Cómo se vive la muerte ahí? ¿Cómo se vive la muerte en otros sectores, como sería en la ciudad, donde no existen tal vez algún tipo de amenazas? Oye, excelente esa reflexión que tú haces. Porque, mira, claro, nosotros en las ciudades tenemos una, ¿qué te puedo decir?, una visión de la muerte como el paso del tiempo y la consecución lógica y la secuencia lógica hasta un fin. Uh-huh. Es decir, bueno, mi abuelito falleció de mayor y tuvo su pensión, digamos su pensión del IES, por decir de alguna forma, tuvo una vida su ciclo. En alguna forma normal y se acabó, cumplió su ciclo dentro de nuestra sociedad. Pero ahí, por ejemplo, yo vi que a familias divididas, por ejemplo, a hijos que vieron morir a sus padres a manos de forma muy violenta, a padres que perdieron a sus hijos, a familias que se armaron así de otras formas, es decir, la estructura de la familia como nosotros la concebimos aquí, en ese momento yo la vi muy distinta. Vi, por ejemplo, casos de sicariatos, pero ya imposibles de describir, de lo sangrientos e inhumanos que eran. Entonces, ¿y eso qué hace? ¿Genera la banalización de la muerte? Sí, porque de alguna forma, como algo ya sucedió, pasó y volverá a pasar y no pasa, no nos importa mucho. Esa misma reflexión, a esa misma reflexión la llegué yo. Por ejemplo, aquí hay un relato que se llama, es acerca del sicariato. Y es de un sicario que se ve en la necesidad de matar a su padre. Es del contrato que le han hecho. Y su padre también es sicario. Entonces, por ejemplo, en ese caso se puede pensar, se puede reflexionar de la banalidad de la muerte, ¿no? De la muerte. Y digamos, se sobrepone la en este caso, el tema económico, ¿no? Entonces, eso es lo que usted puede encontrar en esta obra denominada La Muerte Enamorada y Otros Delirios. Eso es el diálogo que estamos manteniendo junto a su autor, John Solís. Él es quiteño, nos está acompañando y estamos hablando sobre este trabajo. Para llegar a las letras, para John Solís no es casualidad, también es un trabajo de varios años donde también se ha reconocido su trayectoria en las letras, con el primer lugar en algunos reconocimientos en España, también el premio Órbita Literario, mención de honor en Culture Hispanic y también concurso solidario en 2017. ¿En qué momento tú te empiezas más a acercar a la literatura o cómo ha sido esos pasos de ahí? Bueno, la verdad es que yo desde que era niño dibujaba y después poco a poco empecé a crear historias, pero me las guardaba porque siempre tuve que enfrentarme con una timidez muy grande para poder vencer esta barrera de poder mostrar lo que yo escribía. No sé, creo que eso les pasa a muchos escritores, muchos artistas, y a mí me pasó eso. Y después, pues yo seguía igualmente escribiendo un poco de una forma muy, muy íntima, ¿no? Muy personal, hasta que pues llegaron algunas cosas, circunstancias que me empezaron a hacer sacar eso. Porque yo tenía esto guardado y no pensaba mostrarlo a nadie. Hasta que, bueno, decidí estudiar periodismo, después empecé a trabajar ya en medios y en el Estado. Y empecé a escribir, por ejemplo, noticias, boletines de prensa y cosas así. Entonces empecé a generar esa necesidad de sacar, ¿no? De sacar lo que yo podía crear. Y empecé a mandar a concursos. Igualmente yo recibí esos reconocimientos que son muy modestos de alguna forma y los tenía guardados. Pero ahora pues se publicó en España un libro, ganó el premio Mirador de Alcarria allá en Castejón y se publicó el libro allá. 2018, 17, es El 2000, Mirador. 2016. 16, Sí, ya. es reciente de alguna forma. También gané un premio de poesía en Barcelona. También se publicó allá, pero claro, yo lo tenía esto, como te digo, como un ejercicio bastante íntimo, hasta que decidí pues que podía mostrarlo al mundo y especialmente aquí en mi país, porque claro, allá en España se conoció. Primero sonó, primero todos los trabajos estuvieron por allá afuera y luego Sí, por acá. exacto, es decir, Ya. esta es la primera vez que se publica En el acá país. en el Ecuador. Y son relatos cortos, son relatos, microrrelatos también. Recién tuve la oportunidad a mí me gusta mucho el fútbol y tuve la oportunidad de ganar el segundo lugar en un concurso latinoamericano hecho en Argentina. Ese texto, por ejemplo, también lo incluí. Relato sobre fútbol. Sí, pero aunque no creas, aquí también hay un eje transversal que tiene que ver con la muerte. Sí. Pero ese relato ganador también está presente aquí Sí, en La ajá. Muerte En La Muerte Enamorada. Enamorada, sí. ¿Qué título es? Se llama Itzel. Itzel. Ajá. Hay dos cuentos de fútbol, por si ¿Ya? acaso. Entonces, no, tampoco es que todos los cuentos tienen que ver con la muerte. O sea, tienen que ver con un juego un poco creativo de la vida, el amor y la muerte, puede decirse. La vida, el amor y la muerte. Ajá, no quiere decir que todos tengan una orientación trágica, ni mucho menos, ¿no? Pero sí nos lleva un poco, sí nos lleva a reflexionar sobre esas temáticas, Sí, ¿no? eso te digo, sí, sí nos lleva a reflexionar sobre eso. De hecho, plantea, como te digo, lo que acabamos de decir, una banalización para unos de la muerte, otros la muerte como un juego creativo, como un motivo de un juego para escribir historias y también la vida y el amor, porque tengo historias de amor también aquí. De hecho, De ahí La Muerte Enamorada. exactamente, de ahí, ¿Y los porque otros delirios son otras temáticas o vamos por sí, la vida y el amor ahí? claro, precisamente porque son otras historias que yo de alguna forma pues las imagino como delirios, es que se llama delirios. Bueno, en este trabajo, tú, bueno, en tus pasos por la literatura, ¿es los relatos cortos y la poesía, o también has incursionado tal vez en novela, ensayo? Sí, la verdad es que sí he incursionado, no mucho en ensayo, porque me he pasado todo este tiempo conviviendo de alguna forma con la política y me dediqué mucho a escribir de ese tema, no tenía mucho tiempo para dedicarme a otras cosas. Pero sí he dedicado, sí tengo una novela o dos escritas, pero igualmente, como te digo, de una forma un poco reservada. Está por publicarse entonces, o sea, está en manuscritos. Está en manuscritos y si es que yo encuentro, digamos, un día la opción de publicarlas, las publicaré. Vamos ahora a hablar sobre este libro, La Muerte Enamorada y otros delirios. ¿Cuántos relatos presenta? Son como más o menos unos 20 microcuentos y unos 15 relatos. Hay relatos también que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra realidad por ejemplo, de lo que son las elecciones ¿También se va por el lado de abril. político? Claro, porque yo conviví, eso te digo, como soy un escritor y todo escritor se refiere, se o sea, escribe de su realidad, ¿no? O sea, se se nutre de su propia realidad para crear una realidad otra. Ahí está el delirio, entonces, la política. Ahí está el delirio. Sí, puede ser. Aquí en este país la política sí es un delirio. Ahora, en los microcuentos, estas pequeñas pequeños relatos, ¿por qué hacerlo bajo este formato, ¿no? Muchos dicen que menos es más. En tu caso, ¿por qué hacerlo, reducirlo, no ser tan resumidos, sintéticos? Bueno, yo creo que hay una crisis de lectura, hay crisis de tiempo también. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muy poco tiempo para poder escribir y para poder leer, pero me daba los modos, es decir, me quedaba hasta muy tarde leyendo, escribiendo, y no podía tampoco dedicarme a escribir cosas muy extensas, porque tenía, eso te digo, muy poco tiempo por mi trabajo, por mis actividades, por tener que sobrevivir. Entonces, yo empecé a desarrollar estas habilidades, estas técnicas para el microcuento, el relato. O sea, esta capacidad de síntesis. Y se complicado hacerlo, o sea, lograr toda la expectativa. Decía Julio Cortázar, ¿no?, que los cuentos tenían que ser como un round. Exacto. Noquearle al lector. En el caso del, pero y estos son microcuentos, más sí, rápido aún. Más rápido. Yo leía, por ejemplo, claro, Cortázar decía que el cuento tiene que ganar por knockout. Knockout, claro. Y la novela tiene que ganar por puntos la pelea. Entonces, sí. Ahora, claro, un microcuento es ¿qué te puedo decir? Es un hachazo, ¿no? Eso tiene que ser una definición muy exacta en pocas líneas. En este caso son media página, una página, Por ejemplo, el microcuento. Verás, este microcuento Itzel, por decirte que ganó en Argentina, son solamente 6 líneas. Entonces es poquísimo. Es Yo creo que sería oportuno que lo leas, por favor, para que la gente se adentre un poco más en La muerte enamorada. Con mucho gusto. Se llama Itzel. Miró el arco de piedra y tuvo la certeza de que ese era su último juego. Mientras sus compañeros se turnaban para dar golpes a la pelota de hule con la cadera, él reparaba en el filoso cuchillo de piedra colocado en el altar de sacrificios. Cerró los ojos, clamó al dios Buluk Chaptán. Los abrió sin creer el enorme arco cuadrado repleto de telarañas, custodiado por un feroz guerrero que se le aparecía enfrente. La lustrosa circunferencia en sus pies lo llevó a intuir que se hallaba en otro juego igual de brutal e implacable. Solo se escuchaba un feroz griterío y la misma sensación de muerte si fallaba. Nos lleva a pensar en 2 dimensiones, capaz. Sí, sí, sí. Precisamente porque esta historia que te digo que ganó este concurso, uh-huh, el segundo lugar, nos remite a los mayas, a la civilización maya, al juego de la pelota que ellos tenían con la cadera. Y de pronto a nuestra realidad, ¿no? Al fútbol. Al fútbol, exactamente. ¿Por qué te cuento por qué? Porque hablamos ahora de Cortázar. Entonces él planteaba igual esta intromisión de la fantasía en medio de la realidad, de alguna forma. Entonces, claro, como volviendo al tema de lo que él decía, el microcuento gana, si es que el cuento tiene que ganar por knockout y la novela por puntos, el microcuento tiene que ganar por, ¿qué te puedo decir? Algo más rápido que el knockout. Algo más rápido que el knockout. Por una mirada fulminante. Podría ser. Bueno, amigos, no nos queda mucho tiempo. Vamos a recordarles que esta presentación de La muerte enamorada y otros delirios de John Solís será este 19 de octubre a partir de las 7 de la noche en la sala a Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imagino que tú en la presentación estarás acompañado de algunas personalidades. ¿El público puede adquirir ahí el libro? Sí, sí, sí, muchas gracias. Ahí lo podrá adquirir. Van a estar catedráticos de la Universidad Católica, van a estar también personas. La verdad es que yo te comento sin confianza, yo he invitado a gente, a compañeros, amigos, no necesariamente de ningún círculo intelectual ni literario ni mucho menos. Porque como ves, las historias tampoco son, buscan trascender a escalar a lo alto a lo más alto de las letras del Ecuador, ni mucho menos. Solamente son una propuesta creativa para la gente. Ahora, aprovecho para contarte y agradecer a la Casa de la Cultura por todo este apoyo. Va a participar la Orquesta de Cámara y pues la presentación del libro la hará el periodista y poeta Franklin Soria, acompañado también de Juan Pablo Ochoa, que son, él es catedrático de la Universidad de la Politécnica y también de la Universidad Católica. Ellos pertenecen al grupo La Fulana, que es un grupo cultural que analiza todo el, hace análisis y publicaciones acerca de todo el ámbito cultural del Ecuador y también de la política. Entonces, ellos, a ellos quiero expresarles también mi agradecimiento. Y pues los espero, ojalá me puedan acompañar este sábado. Seguro será una reunión familiar, de amigos, de colegas, y también el público puede asistir y conocer sobre esta obra. Luego, posteriormente, ¿en qué librerías podrá encontrar el libro? Estoy gestionando que se pueda encontrar en la Librería Española y Científica. Bueno, entonces ahí nos mantendremos pendientes para poder adquirir esta obra, La Muerte Enamorada y Otros Delirios. Queremos agradecer a John Solís por habernos acompañado. Muchas gracias y éxitos, ¿no? Gracias, te agradezco muchísimo y un saludo cordial a todos, a toda la audiencia.